Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Pero es que requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en alguna de las radios comunitarias que nos retransmiten, particularmente en la Radio Placer y la Radio Lafkenche, que nos transmiten en vivo y en directo los sábados a mediodía. En este Aire Puro, con un número bastante especial, a quienes les gusta el número de la suerte como el número 7, estamos en el Aire Puro 777 y vamos a compartir algunas noticias relevantes, pero también vamos a compartir interesantes entrevistas. Dentro de esas interesantes entrevistas vamos a compartir, por ejemplo, aquella realizada a la coordinadora ambiental El Bosque San Bernardo, porque esa comunidad ganó a la mega planta de hormigón que se quería construir en ese territorio. La empresa Inversiones Orange S.A., que pretendía instalar una mega planta de hormigón en junto a las viviendas sociales en el límite de las comunas del Bosque de San Bernardo, ha desistido formalmente del permiso ambiental entregado el año 2021 durante el gobierno de Piñera. Así que felicitamos a los bosquinos, a la gente de San Bernardo, y entrevistamos sobre lo que sucedió a partir de este conflicto en particular. Además, también vamos a compartir dentro de la información una entrevista a Juan Carlos Pérez de la coordinadora Migrantes a propósito de todo lo que está sucediendo con las legislaciones, con las acciones y con la xenofobia que están generando la mayoría de los medios de comunicación masivos al direccionar la lectura de la delincuencia y de la violencia en el país vinculado a la inmigración ilegal. Así que entre esos y otros temas vamos a estar conversando con Juan Carlos. Además, entrevistamos a Mario, quien es parte de la organización El Movimiento Agroecológico Urbano, para dar cuenta de el trabajo que hace el Movimiento de Agroecología Urbana a propósito de un tercer encuentro de soberanía alimentaria. Pero conversamos sobre qué significa el MAU, el Movimiento de Agroecología Urbana, qué es la agroecología urbana, la importancia que tiene esta y la relevancia de un concepto que sería fundamental más allá de la seguridad alimentaria, que es el tema de la soberanía alimentaria, que da cuenta también de aspectos ecosistémicos, de respeto de la biodiversidad y de un consumo de alimentación saludable. Esas tres entrevistas realizadas para este Aire Puro 777 por el equipo, por parte del equipo de Aire Puro, asociado también a muy buena música y a noticias que queremos compartir con ustedes, que no son dadas a conocer en los medios de comunicación masivo, donde concentran su agenda en los temas de delincuencia, las compartimos con ustedes en este Aire Puro 777 para que lo disfruten, para que lo compartan y para que vaya generando un poquito más de conciencia y de información, que sean los elementos a la base de la organización, de la movilización y de la acción. Este es Aire Puro número 777. Corrió la bolita. Flap top, he come grooving up slowly. He got do do do. encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el aire puro. Seguimos, continuamos. Soy Javier Carmi y tenemos en la entrevista de hoy a Juan Carlos Pérez, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, porque, bueno, ha estado muy en el tapete, ¿no es cierto?, las noticias relacionadas a la migración en Chile, vinculada siempre con la delincuencia. Salió hasta una ley, fue promulgada, fue discutida en el Parlamento, después fue promulgada rápidamente, así que queríamos, obviamente, tener la opinión de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Así que le damos la bienvenida a este aire puro a Juan Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero obviamente preguntarte que cuál es la situación, la realidad con la que se encuentran las y los y les migrantes cuando llegan a Chile, ¿no? Bueno, yo creo que es bien complejo explicar un poco, pero a grandes rasgos se viene con una expectativa. Se viene huyendo muchas veces, o la mayoría de las veces, de situaciones precarias en el país de origen. Y pues Chile en el exterior siempre ha tenido una imagen como el sueño americano del sur. Y por lo tanto mucha gente viaja con esa expectativa y cuando llega, pues obviamente sin haberse informado bien. Eso también hay que reconocer, que la gente que migra muchas veces no se informa de los procedimientos, los temas cotidianos, el valor de las cosas. Entonces se encuentran con una realidad que realmente es muy precarizante y que se entra como en una espiral, ¿no?, de complicaciones que van agudizando y van generando pues como un trauma, ¿no? Y eso, pues, además, con las últimas medidas se ve doblemente potenciado. Entonces es un tema muy complejo y de múltiples factores, pero yo creo que llegamos con una expectativa y la realidad nos da un golpe bastante fuerte. Claro, importante eso de que en el fondo nadie emigra porque sí, digamos, hay una necesidad real, una precariedad, ¿no es cierto?, y se emigra para estar un poco mejor en otro lado. Exacto. Claro, y bueno, ya que lo mencionaste rápidamente, la situación, ¿no?, en la que se encuentran hoy en día, y ahora agravado por esta, o fragilizado, por decirlo, ¿no?, por esta nueva ley que aparece muy vinculada a la situación de los migrantes. Sí, mira, yo llevo 26 años en Chile y pues lo que he detectado desde mi experiencia personal es que cada cierto tiempo emerge el tema de la migración como el chivo expiatorio en procesos electorales, en procesos o en búsqueda de algún capital político. Entonces no es nueva esta situación, lo que pasa es que ahora está como la tormenta perfecta, ¿no? Entonces hubo una serie de elementos que se conjugaron para, además de esto que es cíclico, ¿no?, nos pasó a la comunidad colombiana hace unos 6-7 años, ¿no?, que se estigmatizó, salíamos en los medios todos los días, que habíamos importado ciertos delitos, bueno, que es una fracción de la población. Pues hoy en día confluyó un cierre de fronteras producto de la pandemia, se represó mucha gente que quería venir a Chile, pues justamente escapando, por ejemplo, de Venezuela, Colombia y otros, República Dominicana, por ejemplo, Haití. Y pues se comenzó a configurar un tema, un fenómeno migratorio mucho más acelerado que lo que venía pasando, ¿no? Y las últimas situaciones de orden público pues han sido el pretexto para que algunas entidades, grupos fácticos, grupos de poder, bueno, grupos políticos, hayan lanzado un discurso seguritista y pues como que los focos se han puesto en la comunidad migrante. O sea, se han puesto en la delincuencia, pero se ha hecho un lazo supremamente nocivo para la comunidad migrante, porque en los titulares uno puede leer a veces implícita, explícitamente, que migración es igual a delincuencia, lo cual nosotros como coordinadora rechazamos tajantemente, porque nosotros obviamente somos víctimas de la delincuencia hacia chilena. Pues bueno, una cuña que decimos es que la delincuencia no tiene nacionalidad. Entonces, para nosotros las últimas normas han sido muy lesivas desde el punto de vista psicológico y de polarización, y que la población chilena pues ha comenzado a tener actitudes supremamente fuertes aún más xenófobas, aún más aporófobas, y pues han sido muy irresponsables la forma en que se han comunicado las medidas y sobre todo las declaraciones del fiscal. Claro, claro. Esas declaraciones del fiscal daban cuenta de que se podía tomar detenida a las personas migrantes si es que no tenían documentación, ¿no es cierto? Ahí está la norma. Por ejemplo, cuando leímos nosotros la norma al principio, eso fue lo que vimos en los titulares, y pues resulta que no, es una persona imputada, ¿cierto?, que ha cometido un delito y lo llevan frente al tribunal, al juez, y él tiene los documentos y no tiene, en ese momento es que se declara la prisión preventiva para poder enrolarlo, se dice desde el largo técnico, ¿no? Darle un número de identificación para poder seguir el proceso. Pero la noticia salió como si cualquier persona que ande sin documento la detiene, no tiene documento, se va a presa. Y eso no es efectivo, ¿no? Lo hemos ya constatado, leímos bien el instructivo y efectivamente, incluso creo que el señor Luis Taller Ojeda, del Servicio de Migraciones, lo ha aclarado también, no es así la situación. Como tú lo planteas, fue como apareció en los medios y obviamente eso generó una zozobra, generó angustia. Hay personas que no quieren salir a la calle, personas migrantes que por distintas razones están en estado de irregularidad, y pues eso genera un daño también muy fuerte desde el punto de vista psicológico, por ejemplo a las niñeces, ¿no? Hay niños que han sido hostigados en sus colegios, en sus escuelas, porque se generó esa sensación, ¿no?, de que cualquier migrante podría ser o estar preso por el hecho de no tener documentos, que muchas veces están perdidos, el consulado no los da, el Servicio de Migraciones se atrasó en entregar papeles y la gente puede quedar en algún momento en un estado de irregularidad. Claro. Me gustaría que mencionaras eso. ¿Cuál es la situación del Estado chileno en entregar los permisos que se están solicitando? De residencia definitiva o de trabajo, todo eso. Bueno, nosotros como coordinadora, y pues yo soy el representante de la coordinadora en el Consejo Consultivo del Servicio de Migraciones, y pues le pedimos explicaciones o un detalle, un informe al señor Luis Eduardo Taller, y pues la situación que él comenta es la siguiente. Uno, hubo efectivamente una explosión de solicitudes de visa y el sistema no estaba diseñado, preparado para tal cantidad de peticiones. Dos, hubo en otros años, gobiernos anteriores, vamos bien atrás, ¿no?, desde hace mucho tiempo, un descuido y una falta de actualización de los mecanismos, de los sistemas informáticos, y por lo tanto eso ha sido también, como lo mencionó el mismo director del servicio, un cuello de botella, porque se han represado muchísimas peticiones, y se suma a eso que a pesar de que en el último año el Servicio de Migraciones ha evacuado una cantidad de cosas represadas, también se dio la situación que creo que todo el mundo la conoció, que se perdieron, no recuerdo si es alrededor de 20.000 expedientes que estaban en unos computadores y desaparecieron, y hubo gente que perdió todo su proceso. Entonces imagínate lo que significa rehacer todo ese proceso para algunas personas, en que les aparece como si no hubieran hecho ningún proceso. Entonces ese sería una de las causales para estar en estado de irregularidad, que tú presentes los papeles y desaparezca todo el proceso y es como si nunca hubieras intentado pedir tu visa, tu permiso de trabajo. ¿Qué creemos nosotros? Que falta voluntad política para darle mayores recursos al sistema o al Servicio de Migraciones. Sabemos que es poco personal, pocas oficinas y además están mal preparados, porque muchas veces las personas que somos migrantes vamos a pedir información, depende, eso es como la suerte, ¿no? El funcionario que te toca te puede dar la información correcta o incorrecta o te puede hacer dar pasos innecesarios, por ejemplo. Eso lo sabemos porque nos lo han comentado, ¿no? Hay funcionarios que se inventan procedimientos o que no te aceptan un papel por cualquier razón, y pues obviamente eso entorpece y genera una bola de nieve que va atrasando todo el proceso. Falta modernizar el proceso de un país como Chile, que está abajo de todo eso, debería tener mecanismos para afrontar estos temas que además son mundiales. Claro, claro. Además, como decías, una voluntad política de entregarle recursos o de hacerlo por lo menos de forma momentánea para poder resolver los temas. En algún momento a los migrantes peruanos también se les dio un perdonazo, por ejemplo, algo así, pero hoy día no se ve todo lo contrario. Exacto. Sí. Nosotros vemos que hay más bien y nos duele mucho como comunidad, que casi que fueron como al mismo tiempo como leyes desde el poder legislativo, acciones o decisiones del poder ejecutivo, y la guinda de la torta fue pues el instructivo de la fiscalía, que parecía como que los tres poderes del Estado se habían puesto como de acuerdo para atacar, no, o sea, no atacar, pero afectar directa o indirectamente pues el tema de la migración, entendiendo que es un drama la migración irregular, porque obviamente eso expone a la gente a muchos peligros, pero creemos que no se han tomado las medidas efectivas, sino más bien para responder a una coyuntura política, y que eso hace que se actúe a corto plazo, pero que en el fondo no resuelve la problemática. O sea, somos muy conscientes, porque ha pasado antes, que estas medidas para el titular, para parecer que se hacen cosas, que se están tomando las cosas en serio, mano dura, sabemos que en realidad no es efectivo. Eso es un placebo, ¿no? Porque hay que dialogar, hay que buscar procesos y respuestas mucho más profundas, dialogando con las organizaciones migrantes que llevamos años trabajando en esto. La coordinadora por lo menos cumplió 8 años trabajando con temas de migración, y hay otras fundaciones que llevan 15, 20 años, ¿no? Organización. Claro. Juan Carlos, y también se ha mencionado mucho, yo sé que estás apurado, pero un contexto en relación a la vinculación que existe entre la migración y toda esta, porque también se levantaron una campaña ustedes de la explotación sexual o de las redes que tienen que ver con otro tipo de crímenes. ¿Cuáles serían como los números, si es que se pudiera haber? Yo sé que hay números en negro ahí que no se sabe muy bien, pero ¿hay vinculación? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es la gravedad de la situación? En la semana también se dio cuenta de esto, de que habían unas 100 personas tratando de ingresar, el alcalde de, creo que de Colchane, denunció y tuvieron que recibirlo, y quedó ahí una situación como un poco en nada, ¿no? Como que estaban adentro de Chile, pero que tenían que salir, pero no tenían los permisos ni para entrar ni para salir. Entonces, ¿cuál es esa como una situación de vinculación con distintas redes, ¿no? De poder también, de dinero, de drogas. Porque esa, o sea, lo digo porque esa es como la propaganda, ¿no? Sí, mira, es bien complicado, porque obviamente la delincuencia organizada va a entrar de manera regular, va a falsificar documentos, puede organizarse de todas las maneras. Creemos, creo que lo leí también en algunas investigaciones como periodísticas y reportajes, que obviamente la pandemia trajo una oportunidad de negocio para estas bandas organizadas, que vieron en este proceso de ingreso ilegal una fuente de ingresos muy importante para traficar personas, trata de blancas, bueno, con fines de explotación sexual. Y se fue creciendo, se fue aumentando el flujo justamente de ingreso irregular, porque como estaban cerradas las fronteras, y mucha gente, por ejemplo, de Venezuela tenía su familia acá, venían con la expectativa de esta visa de reunificación y bueno, otras tantas, y se cerró la frontera, pues ya venían en camino, ¿no? Y pues aparece este negocio. Las cifras de ingreso son muy variables, depende de quién tome las muestras. Yo le digo que pueden ser 30.000 personas irregulares en un año que entran por Bolivia. Se sabe, algunos han comentado que también están entrando por Argentina, ¿cierto? Por pasos que no están tan socializados, digamos, que no, los medios no los informan, pero están entrando por distintos lados, porque claro, si me pueden controla acá, pues centro por otro, y pues sabemos que es un negocio redondo, cobran una cantidad de dinero impresionante estas bandas, y obviamente no hay forma de pesquisar realmente cuánta gente entra. Generalmente son estimaciones de 25.000 a 45.000, he escuchado yo, ingresos irregulares, que igual sigue siendo una fracción muy comparada con el 1.700.000 migrantes que estamos en Chile, el 10% de la población casi, pues es una fracción. Y que creemos que esto, ahora que están abiertas las fronteras, que debería salir la nueva ley de migraciones, o sea, la política migratoria pronto, podría tender a regularizarse, ¿no? A decantarse y pues como a volver a flujos tradicionales o históricos, ¿no? Creemos que estamos también en una coyuntura muy especial. Hay un tema tema que ha sido invisibilizado un poco por el tema de las bandas organizadas respecto al narcotráfico y todo esto, que es justamente la trata de personas. Es un tema que ha quedado como un poco rezagado, pero que es muy grave también, porque hay personas que las ingresan para ser explotadas laboral y sexualmente, ¿no? Y que así que se transforme un poco el delito, porque las personas que ingresan no serían delincuentes, porque migrar no es un delito, y bueno, el hecho de estar irregular no es un delito, pero que sí son víctimas de un delito en sí mismo, ¿no? O sea, ingresan irregular, claro, cometen una falta, pero ellos ingresan para ellos ser víctimas de una serie de circunstancias, ¿no? De presiones y de... que eso no se habla mucho en los medios, y es lamentable, ¿no? Y ahí caen niñas, niños, mujeres, ancianos, ¿no? Que son explotados laboralmente o sexualmente. Pero eso como que queda un poco tras bambalinas, ¿no? Y se enfatiza lo otro, ¿no? Como delincuencia, igual migración, y bueno, ahí está un conjunto de factores muy complejo. Claro, claro. Juan Carlos, la última pregunta tiene que ver con la mirada justamente de derecho que debería tener nuestro país para con el proceso de migración. Sí, yo creo que la canción, ¿no? Verás cómo quieren en Chile al extranjero, al migrante cuando es extranjero. Vemos que es parte de ese golpe de realidad que nos dice que los derechos humanos son derechos o son tenidos en cuenta siempre y cuando las circunstancias políticas o electorales no lo transformen. Efectivamente, Chile ha firmado, esto no tiene que ver con un gobierno ni otro, sino como Estado, ¿no? Como política pública, firmar ciertos acuerdos, ciertos tratados de defensa de los derechos humanos. Y pues vemos que lamentablemente que eso no funciona o no opera con todo el rigor o con toda la claridad o coherencia que debiera. Por ponerte un ejemplo, Chile ha firmado varios convenios de protección a la niñez, por decir algo. Muchos de los niños que ingresan por paso no habilitado, pues obviamente vienen sin papeles, y muchas veces para poder estudiar, por ejemplo, se les pide un rol, un número de identificación, pero hay países que no pueden, o sea, por ejemplo, los niños venezolanos, por poner un ejemplo, les piden el certificado de nacimiento, el acta de nacimiento, pero resulta que Venezuela no está pidiendo ciertos documentos, o porque no tienen el sistema, o no está en línea, o dan como para 6 o 1 año después una cita para poder obtener una copia del registro de nacimiento. Por lo tanto, estos niños, a pesar de que hay convenios que dicen que se debe privilegiar su acceso a la educación y a la salud, puede ser que muchos de ellos no puedan porque está el trámite burocrático que impide que se haga ejercicio o otorgamiento de los derechos. Y así se pueden nombrar muchas cosas, ¿no? Entonces, los derechos están en el papel, pero a la hora de la práctica hay mucho impedimento burocrático, leyes, normas grandes, chicas, que impiden y que relativizan el acceso a los derechos. Entonces, es como otro elemento que se agrega ya a las vulneraciones del ser humano. En el fondo, debería primar el bienestar del ser humano y la defensa de la vida, pero vemos que hay muchas consideraciones entre medio, ¿no? Políticas por un lado, jurídicas por otro, y claro, la voluntad que no siempre está. Juan Carlos, te agradecemos mucho este contacto para el aire puro. Te dejamos ahí un minutito para que se pueda despedir de la audiencia de la radio Placeres y los otros medios que nos escuchan también. Bueno, así que muchísimas gracias, y lo último que diría es que como coordinadora y muchas organizaciones pensamos que la regularización es la medida más adecuada para solucionar parte de los problemas y para también ser justo con la población chilena, ¿no? Porque pondría en igualdad de condiciones, por ejemplo, el acceso al trabajo. Entonces nosotros pedimos una regularización y yo creo que eso ayudaría mucho también a generar un clima un poco más amistoso y que las personas que habitamos en Chile somos todos y que pues somos parte de una misma especie humana y que, bueno, eso, que nos hermanemos y no somos rivales, sino al contrario, estamos buscando que Chile sea mejor. Así que un saludo a la gente, a la Radio Placeres, volveré algún día por allá, me encanta Valparaíso, es como el sueño de muchos irnos para allá. Y nada, un abrazo a todos los audioescuchas. Bueno, pues, muchas gracias.

Estamos en un nuevo programa del Aire Puro, el Aire Puro 777, para el que es más calavarero, o como se dice, calavero, no, se me olvidó el nombre. Pero el que piensa más en temas de la suerte de los 7, estamos en el Aire Puro 777 y estamos conversando con Mario Sánchez Zúñiga, ingeniero agrónomo, agricultor urbano y activista ambiental. Actualmente es parte del movimiento de agroecología urbana MAU y también es parte de Modatima de Santiago, y estamos comunicándonos con él no solo para que nos cuente sobre MAU, que es interesante darlo a conocer, me parece que no habíamos entrevistado a gente de MAU, pero también para resaltar o recalcar el tercer encuentro por la soberanía alimentaria que se está realizando el sábado 15 de abril en la comuna de La Pintana. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero que todo por la invitación, en la instancia de poder dar a conocer a MAU, el Movimiento de Agroecología Urbana. Muy agradecido. Excelente, estimado Mario. Oiga, como para partir, ¿cuándo nace y por qué nace MAU? MAU, la verdad es que es un movimiento bastante nuevo, bastante reciente, en el sentido que se logra conformar a finales del año pasado, del 2022, y nace primero que todo desde un llamado que realiza ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, en donde convocan a una escuela de agricultura urbana, en donde convergemos, nos reunimos distintas personas que estamos trabajando la temática de la agricultura urbana, ya sea en huertas comunitarias, o sea también desde la institución, por ejemplo municipalidades, o CESFAM, o programas como el Quiero Mi Barrio, etcétera. Y en ese sentido se convoca esta escuela, que como les mencionaba viene desde ANAMURI. Nos reunimos en Aupinco, que es donde está la casa central de esta organización, y ahí nos conocemos con algunas personas que bien ya nos habíamos encontrado en otro espacio, y más o menos uno termina también habitando los mismos lugares. La verdad es que esta escuela ya nos reunimos, y con las personas que estábamos y decíamos, ya, pero no puede ser solo esta vez que nos volvamos a encontrar o que nos activemos en torno a algo. Y la verdad es que fue en el bus de regreso a Santiago, dijimos con los chiquillos, las chiquillas, las chicas, como, oye, pero tenemos que concretar esto, y ahí fue como que hicimos un grupo WhatsApp, recuerdo, y en ese sentido empezamos ahí a tirar como propuesta, y la primera propuesta que fue la que más nos llamó la atención y la que más resaltó fue que nos volviéramos a encontrar en un encuentro. Y ahí fue como nos volvimos a encontrar en Villalemo, otro espacio ya más o menos conocido acá en Santiago, el Espacio Liberado Villalemo, que lleva haciendo huerta agroecológica, huerta urbana, hace ya más o menos 8 años. Y ahí fue cuando nace ya el nombre propiamente tal de Movimiento de Agroecología, pero esto a finales del año 2022. En ese sentido, nosotros ahora, como bien mencionaba en la introducción que me hacía, es que vamos recién al tercer encuentro. Y en ese sentido estuvimos el primer encuentro, como les mencionaba, Villalemo, que es donde nace nuestro nombre. Luego también nos reunimos en Auca, en Talagante. Ya ahí en ese encuentro se logra un poco definir tal vez los objetivos, nuestra consigna, y ahora ya vamos al tercer encuentro, donde se pretende un poco más esclarecer tanto temáticas más internas como principios tal vez políticos, lineamientos políticos e incluso el funcionamiento orgánico. Así que no, es un movimiento que está recién partiendo, pero con toda la fuerza de seguir avanzando. Excelente, Mario. Oye, ¿y cuáles son esos objetivos, esos lineamientos que estableció MAU para sus acciones futuras? Bueno, uno de los objetivos principales, sin decirlo de forma literal, lo que escribimos, es reivindicar y evidenciar el oficio de la agroecología o de la agricultura urbana, colocar en la palestra y en la real, como en la real solución frente al modelo de la agroexportación, a que la agricultura urbana sea capaz también de entregarnos alimentos sanos e inocuos, entendiendo que muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, los espacios terminan convirtiéndose en cemento y no en huerta o en espacios que tengan plantas para poder entregar alimentos. Yo creo que uno de los principales objetivos es eso, poder generar también una red en donde podamos convocar y converger distintos espacios, como lo mencionaba al inicio, en donde nos podamos encontrar distintas personas también, que vemos con distintos matices lo que es la agroecología, pero que al final uno de los objetivos centrales, que también es parte de MAU, es poder, una vez más, reiterarlo, reivindicar también lo que es la soberanía alimentaria, la recuperación de la soberanía alimentaria. Y en ese sentido, ¿qué es la soberanía alimentaria? A grosso modo, es ser capaces de responder las voluntades, pero tampoco necesariamente tienen que conocer el tecnicismo de la agricultura, y por otra parte también busca ser una red que sea de apoyo, una red cooperativa. Eso básicamente como algunos de los objetivos que no hemos logrado establecer como movimiento. Uh-huh. Oye, Mario, ¿cuáles serían las características, más que la definición, así como las características de agroecología urbana? Bueno, la agroecología urbana, como su nombre lo dice, es poder llevar las prácticas de la agricultura a la urbe, a las ciudades, a lo donde principalmente se acapara o donde se ve en mayor medida un gran avance del cemento, en donde también la agricultura tiene que verse a menor escala. En ese sentido, uno está acostumbrado muchas veces a pensar en la agricultura y al tiro se le viene la idea de muchos estrés de un propio cultivo. En cambio, la agroecología urbana busca hacer una solución en espacio reducido, lo que puede ser una azotea, lo que puede ser un espacio baldío, lo que puede ser una platabanda, lo que puede ser incluso el patio de tu casa, transformarlo en un lugar donde sí puedas cultivar alimentos para, en un porcentaje, tal vez no en su totalidad, pero sí en un porcentaje, acceder a lo que es la soberanía o autonomía alimentaria. Uh-huh. Súper interesante, y me asalta la duda a propósito de lo que mencionabas tú como ingeniero agrónomo. ¿Eso se enseña en las escuelas de agronomía, el tema de la agroecología y las posibilidades de desarrollar eso en espacios más urbanos, o sigue siendo una instancia más como de resistencia o de vanguardia, por llamarlo de alguna manera? Mira, la verdad, siendo sincero, en base a mi experiencia, la agroecología y la agricultura urbana es casi nulo lo que se menciona, es muy poco lo que se habla o muy poco también lo que se enseña. Principalmente yo creo que la agroecología urbana y la agricultura urbana son instancias de resistencia, de lucha y de rebeldía, como se dice por ahí, pero la verdad es que la academia aún no lo tiene dentro de su currículum académico. Por lo general termina siendo un espacio más que se levanta desde los mismos estudiantes, en donde, no sé, pues las facultades se hacen huertas, se trabajan en huertas urbanas, que es lo que me sucedió a mí, por ejemplo, hablo ahí a modo personal, pero la verdad es que la academia todavía está al alero de quién financia también a la academia, que termina siendo la grande empresa. Entonces, muchas veces es algo así somero lo que se habla de agroecología, o somero lo que es la agricultura urbana. Básicamente, la academia sigue estando en función de promover la agricultura convencional, la agricultura de monocultivo, la agricultura basada en la revolución verde, que es aquella que se basa, como mencionaba, en el monocultivo, que se basa también en la gran utilización de químicos, en el acaparamiento y robo, por ejemplo, de tierra, de agua. En ese sentido, la verdad, para ir como concluir un poco en aquello, la academia no enseña agroecología, no enseña agricultura urbana, sino que más bien de repente lo nombra como ejemplo o como una opción lejana, no es algo real todavía. Interesante. Estamos al debe en muchas cosas, y ahora incluyo esto dentro de la academia y de las universidades, no para que se centren en eso, sí, tampoco es dar vuelta completamente todo, pero sí para que emerja como una alternativa válida y no como una mención lejana en alguna de las asignaturas. Claro. Culpamos la distancia de esta inestabilidad. Alejarnos fue algo lento, no pudimos reaccionar. No bastaron tantos viajes, las llamadas, ni intentar. Cuando el destino habla, no queda más que aceptar. Nunca fuimos de viaje a Japón. Nos perdimos en la indecisión. Me quedé un tiempo a esperar. Llegó el frío, tanta soledad. Todo el tiempo que perdí esperando tus razones, no me lo vuelvo a permitir. No hay más que hablar, no quieres hablar. Thank you. más, nos volvemos desechables entre tanta vanidad. Nunca nos pudimos despedir. Nunca fuimos de viaje a Japón. Nos perdimos en la indecisión. ¿Estás escuchando Aire Puro? Yo no lo escucho. Ah, ya. Estamos recordando, conversando con Mario Sánchez Zúñiga, parte del movimiento Agroecología Urbana, que va a cumplir este año, cumple un año de vida, y han funcionado, o nos explicaba Mario, que han realizado dos encuentros antes y que le dieron como vida al movimiento de Agroecología Urbana. Y ahora van a desarrollar el tercer encuentro por la soberanía alimentaria, entendiendo que eso es también uno de los objetivos de MAU, el establecer la relevancia de la soberanía alimentaria por sobre un concepto más institucional, y ahí tú me corriges, que es el tema de seguridad alimentaria, donde hay ciertas diferencias importantes políticas por sobre todo de lo que significa una u otra, ¿no? Sí, mira, lo que yo entiendo un poco, y esto en base a lo que tal vez uno va estudiando con el tiempo, es que el concepto de seguridad alimentaria tiene que ver mucho de la mano del dinero, ¿ya? La seguridad alimentaria hace relación a aquellas personas que tienen un capital para poder acceder a una buena alimentación. Eso sí es una seguridad alimentaria, porque tú, por ejemplo, dices, ya, yo con el sueldo que tengo puedo ir a comprar un alimento de buena calidad, puedo comprar un alimento sano y inocuo, y así estoy asegurando mi alimentación. Pero no es algo que permita alimentación de calidad para todas las personas, sino que termina cayendo en el individualismo. Es decir, si tú tienes dinero, te alimentas bien, pero si no tienes dinero, no te alimentas bien, ¿ya? Y por otra parte, entonces, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que se acopla desde la Vía Campesina. La Vía Campesina es un movimiento que agrupa distintas organizaciones del mundo agrícola, del mundo de la agricultura, y en la década del 90 es donde se instaura este concepto, y que básicamente lo que busca la soberanía alimentaria, que yo lo mencioné anteriormente, es que las personas seamos capaces el cómo, el dónde y quiénes cultivan tu alimento sin tener necesidad de tener o no dinero, sino que sea un derecho humano el poder alimentarte de forma saludable, de forma sana, y un derecho también que el Estado debe promover a quienes habitan su... A mí no me gusta mucho el tema del país, pero lamentablemente está dividido así en la actualidad. Entonces el Estado de cada país debe ser quien diga, yo aseguro y entrego la soberanía alimentaria a mi pueblo, las personas que habitan mi pueblo. Entonces hay una diferencia. Seguridad alimentaria muy ligada al dinero, soberanía alimentaria va mucho más allá del dinero, sino que busca también promover una alimentación que agrupe a toda la comunidad. Súper interesante. Oye, y este tercer encuentro que va a ser en la comuna de La Pintana y que está haciendo hoy día sábado 15 de abril, ¿de qué trata? ¿Cuáles son, cómo se compone y cuáles son las invitaciones que se hacen? Bueno, primero que todo, la particularidad de estos encuentros es que sean de forma itinerante. Pues nosotros nos vamos moviendo en distintos espacios, que por lo general son espacios que también participan de MAU. En este caso nos toca ir al Huerto Popular Observatorio Sur de la comuna de La Pintana, Y en este sentido la invitación, bueno, la invitación es a todas las personas, de todo rango etario. En ese sentido nosotros tratamos de tener espacios tanto para niñas, para adultos, para todas las personas. Y básicamente, hablando un poco del cronograma de este programa, tiene la recepción y bienvenida a quienes van a ser parte del encuentro. Luego también viene un espacio de minga, que es lo que también tratamos de promover, que cada vez que hagamos un encuentro, ayudar al espacio que nos recibe, a quienes son dueñas y dueños de casa, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, principalmente la minga tiene que ver con un trabajo de limpieza, de orden, de armonización del espacio, ¿ya? Luego también siempre va acompañado de un almuerzo comunitario. Eso creemos que es importante. Trabajar con la guatita llena es algo que enriquece también, y el almuerzo siempre también se generan conversas, se generan lazos, vínculos. Y luego también viene ya en la segunda parte de este encuentro, que ya es en la tarde, ahí ya viene un poco más lo que hace Mau, que ahí tiene que ver con, por ejemplo, un conversatorio que le colocamos como título ¿Qué entendemos por agroecología urbana? Luego también viene un trabajo donde realizamos talleres, pero en lo práctico, que es la reactivación de cama de cultivo, y por lo general también tratamos de terminar los encuentros con un trasquinto, un intercambio de semillas. Y ya luego de intercambio de semillas viene un espacio más recreativo, con música, con presentaciones artísticas y un poco también para compartir, pues no todo tiene que ser trabajo, sino también tiene que haber una instancia en donde se pueda, como mencionaba, generar vínculos, generar lazos de amistad, etcétera. Pero también entendiendo que la agroecología, que la agricultura promueve el trabajo cooperativo y en comunidad. Eso más o menos es lo que tenemos pensado para este encuentro. Y por lo general, luego de los encuentros también viene el trabajo de sistematizar lo que realizamos, los encuentros, para ir llevando un registro de lo que logramos, de lo que concretamos o de lo que nos falta por concretar. Súper interesante. Particularmente yo te iba a hacer justamente una consulta sobre el tema de la sistematización. Lo transforman en especie de acta, hacen un mini documental, tienen un podcast, en fin, ¿cómo se construye esa sistematización y después cómo se comparte lo que han ido construyendo en cada uno de estos encuentros? Mira, por el momento una de las partes iniciales de la sistematización termina siendo de manera virtual, en acta, que eso queda un poco más interna para nosotros, las personas parte del movimiento. Pero también estamos sacando, y ahí las personas encargadas de la Comisión de Comunicación y Difusión han hecho un gran trabajo, que han hecho fanzines con los acuerdos finales, que eso ya es como el producto final de la sistematización, por donde, por ejemplo, están nuestros acuerdos, están nuestras consignas, están quiénes participamos, dónde participamos, cuáles son las propuestas que queremos seguir mejorando, queremos lograr sacar a flote. Como que se va haciendo un trabajo también que nos permita llevar como una poca historia de lo que hemos ido avanzando, y lo hemos ido sistematizando, como mencionaba, en fanzine. Entonces tenemos el fanzine del primer encuentro, el segundo, y así vamos a ir haciendo sucesivamente. Súper interesante, y felicitaciones, porque el fanzine es un lenguaje más amigable para las generaciones actuales, un poco en cuanto a cantidad de letras, de información, etcétera. Estimado Mario, ¿algunas redes sociales de MAU y de los distintos espacios en los que participa usted, para que las personas que estén escuchando esta entrevista en el aire puro, ya sea en la Radio Placer, en la Radio Las Quenches, en la Juan Gómez Milla, en fin, en las distintas radios que nos retransmiten en la voz de Paine, por si se interesan y quisieran participar y contactarse con ustedes, generar acción en conjunto? Mira, por el momento desde MAU nosotros tenemos principalmente la red social Instagram, ya que ahí tienen que escribir MAU, o si no, Movimiento de Agroecología Urbana. El nombre que sale en las redes es MOUV.agroecología.urbana. Si no, escriban MAU, así texto, una MAU. Eso básicamente con las redes, para que nos puedan contactar, y también dejarles invitar a que se sigan o puedan hacerse parte de los encuentros. Yo creo que más allá de la virtualidad, que también es algo importante, porque muchas veces lo hemos estado centrando acá en Santiago por quienes formamos parte, pero aquellas personas que sean de regiones, vengan un poco más lejos, para que también puedan enterarse de lo que estamos haciendo, es la red social Instagram, y dejarle invitadas también al encuentro. Y por otra parte, bueno, ahí también se menciona que yo formo parte de otro movimiento que es Modatima, también invitarle a que sigan las redes, pero creo que eso básicamente es otra conversación o otra entrevista, pero más que todo eso, invitarles a que sean parte de los encuentros. Yo creo que eso es la mejor instancia para que nos conozcan, y que sigan las redes para que sepan dónde van a ir los próximos encuentros de agroecología. Super Mario, no sé si quieres dar algún mensaje o palabras finales para la gente que esté escuchando. Sí, o sea, más que todo, bueno, agradecer la instancia nuevamente, agradecer que nos inviten a poder entregar este mensaje. Yo hoy en día vengo en representación de lo que es MAU, ya siendo parte de este movimiento, pero más que todo también dejarle la invitación a las personas que empiecen a tomar conciencia respecto a lo que es la soberanía alimentaria o autonomía alimentaria, a que nos cuestionemos el cómo, dónde y quiénes cultivan nuestro alimento, y que hagamos frente al modelo agroexportador. El modelo agroexportador en Chile actualmente es quien acapara el bien común agua, ya es quien a la larga termina teniendo también la máxima producción de monocultivo, acaparamiento de tierras, contaminación de etapas subterráneas, de ecosistemas, tanto suelo, agua, aire, producto de la gran utilización de químicos. Y en ese sentido creo que también es tarea de todas las personas que seamos un agente de lucha, de resistencia. Por ahí me gusta mucho la frase que dice: seamos semillas de resistencia y de lucha, y propaguémonos por todos los territorios promoviendo la agroecología urbana. Muchas veces la agroecología no requiere de una gran insumo en cuanto a capital, dinero, sino que requiere más energía y tiempo. Y para ello, por ejemplo, tú en tu propia platabanda, en tu balcón, en la azotea, en una plaza, sea el espacio que sea, tú ya puedes empezar a cultivar tu propio alimento. Como mencionaba, tal vez no en su totalidad vamos a lograr alimentarnos de todo lo que cultivemos, pero ya, por ejemplo, si logra hacer una ensalada de lechuga, o si logras tomarte un agua de tu propia menta, por decir ejemplo, ya estaría avanzando lo que es la soberanía alimentaria. Y ahí también, un poco para ir cerrando, yo creo que la primera soberanía o autonomía que tenemos nosotros las personas es poder ser capaces de cultivar nuestro propio alimento, nuestra propia comida. Y en ese sentido también, como otra frase que me gusta harto mencionar, que también muchas personas la llevan a cabo y también la llevan en la práctica, es romper el cemento para cultivar nuestro alimento. Creo que este es uno de los mensajes que nos gustaría dejar. Excelente, estimado. Muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto para difundir otras acciones más que desarrolle MAU y para hacer articulaciones y fortalecer ambas experiencias. ¿Ya? Que estés súper bien. Genial, pues un abrazo. Agradecido por la instancia. Vale, chao, chao. Chao, hasta luego. Como mi agenda psíquica, ofrezco mi cuaderno pa' que coman la bulímica. Si la poesía de tránsito camina, se trizan las baldosas oníricas. Hoy no pude evitar que las tripas escribieran mis líricas. Hablo de vísceras, ingeniería en sueños, ejecutor de especulaciones y quimeras. Tu piñata quiere ser la primera, así serás. Como todos los primeros con la llave de la ciudad, no tiene ni chapa la wea. ¿Cuántos primeros hay? Dime tú, ¿y cuántos más? Tengo un remedio pa' eso, se llama que chucha te importa lo que piensan los demás. Y Dios está destapando el baño con un chuzo en desuso, incluso hasta con traje de buzo. Hace 20 siglos atrás nos trata mal el capataz. Que mueran más Jovino Novoa y menos Facundo Cabral. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener cabrete. Después de ti más no sé, que mejor placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener cabrete. Después de ti más no sé, más mejor placer que complacerte. Una contradicción caminando, una canción de amor y de espanto. Hay una porción que pide más y otros preguntan hasta cuándo. Te veo desnuda y me caliento, pero para no ser machista me aguanto. Soy bueno disimulando. Algunos viejos no saben cruzar la calle como mi tío Ricardo, pero saben orfebrería y musicalización de teatro. Cómo sobrevivir en un antro a tus virtudes y encanto, mientras los rappers quienes de Facebook andan puro sapeando. Soy

pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles, cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Volvemos al aire puro, capítulo 777, 777, tremendo número para seguir construyendo esta revista socioambiental de Chile y el mundo. Estaremos conversando con Luis Díaz, vocero de la Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo, para comunicar una buena noticia. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. Aquí bastante contentos y contentas. Qué bueno. Oye Luis, saltémonos todos los protocolos y cuéntanos al tiro la buena noticia y de ahí desglosamos la historia, po. Claro, bueno, la buena noticia, bueno, entre tantas cosas que pasan en esta actualidad que tenemos como, nos sentimos como con desazón, después del 4 de septiembre, sobre todo, al menos para mí, para muchos y muchas. Nosotros tenemos aquí un granito de esperanza porque logramos ganar en la lucha a la instalación de la mega planta de hormigón que se pretendía instalar en el límite de las dos comunas, en un lugar donde ya hay una zona industrial y donde ya tenemos saturación de contaminantes en el aire y un montón de problemas que se van en el límite de dos comunas urbanas que realmente ninguna de las dos autoridades locales se hace cargo. Entonces, esa situación de abandono y contaminación el que se enfrentó y logramos tener un nuevo proyecto que podría ser aún empeorar aún no, una lucha de 5 años, así que estamos súper felices del desistimiento formal de la empresa de su RCA, porque ellos habían ganado el permiso ambiental y desistieron de usarlo. Ya. Oye, ¿y este proyecto entonces era una planta de hormigón, una mega planta de hormigón, dicen ustedes? Que me imagino que, bueno, analizaron y vieron cuáles serían las consecuencias ambientales de eso, po. Y consecuencia, me imagino que en la salud, ¿no? Porque esto estaba cerca o quería estar cerca de viviendas sociales, de sectores urbanos habitados, po. Exacto, sí, Santiago, bueno, las periferias sur están creciendo en la presión por la vivienda, que es una crisis enorme que hay en los sectores de la periferia sur. La gente está viviendo muy hacinada y hay mucha demanda por vivienda y entonces está creciendo hacia la periferia. donde nos encontramos con este gran cordón industrial, y que todavía conserva usos de suelo que son industriales, y justamente las casas estaban avanzando hacia ese sector, la construcción de nuevos proyectos de viviendas sociales, y bueno, apareció este proyecto en 2018 que el rubro cementero, es importante decir, como en cifras globales, es el tercero más emisor de CO2 en el mundo. Entonces, ya estamos hablando de algo que en la crisis climática ambiental que nos encontramos no es algo aceptable. Claro. Así como partiendo por ahí. Y claro, pues el clinker que se usa para fabricar el hormigón tiene sílice y produce la enfermedad de la silicosis, que es algo que en Chile hay incluso normas para poder disminuir la silicosis. Entonces, bueno, las empresas siempre dicen que ellas van a tener todo muy cubierto y muy tapado para que nada de esto se mira al ambiente, y que ellos traían la última tecnología y que este proyecto era prácticamente sin emisiones, pero no sabemos que no es así. Nosotros ya estamos en una situación de que de saturación de la cuenca de Santiago está declarada como saturada de contaminación. Entonces, como cualquier industria adicional va a generar más saturación. Entonces, perdón, esta comuna, que es la tercera más con el aire más contaminado de la región metropolitana, según distintos estudios de medición de la calidad del aire. Entonces, son problemas para la salud, son problemas de salud mental también, de vivir en un entorno como deprimente de contaminación. Entonces, no sé, un montón de problemas que nosotros detectamos y que el proyecto no respondía satisfactoriamente. O sea, este proyecto entró a la declaración de impacto ambiental como un terminal de camiones, ni siquiera entró como evaluación el plantel cementero. Entonces, un montón de irregularidades también, cosas que no estaban bien evaluadas, tribunales ambientales que no han fallado todavía. Antes de que supiéramos esta buena noticia, habían detenido la construcción del proyecto porque ellos detectaban que había una mala evaluación en la medición de contaminantes como el óxido de nitroso. Entonces, ya los tribunales ambientales estaban empezando a detectar que había un problema vicio en la evaluación, que no había sido correcta la evaluación ambiental de este proyecto. Entonces, estábamos en eso cuando la empresa decide desistir, porque además nosotros logramos que finalmente la empresa Ferrocarriles del Estado desistiera de entregarle el terreno en arriendo, que era el compromiso que tenía. Bueno, en este caso dice que el contrato tenía unas condiciones de tiempo y eso no se consiguió a tiempo y que por tanto el contrato no estaba vigente. Claro, eso te iba a preguntar, como cuál, o sea, en resumen, de todas maneras, en vista de que son 5 años de trabajo, pero pensando en las pistas a seguir o en los pasos que ustedes llevaron a cabo, ahí nos mencionaste al tiro ya una presión quizás de la comunidad al Estado, pero si se hiciera una especie de, no digamos receta, pero el paso a paso aproximado que ustedes levantaron, ¿por dónde iba? Me imagino que estar ahí encima del CEA, de los servicios, no sé, ¿cómo se podría resumir ese proceso? ¿O ciertos hitos quizás relevantes que tú consideras? Sí, mira, yo creo que igual nos obliga como mencionar que nosotros tuvimos la ventaja de que, por ejemplo, el municipio del Bosque estuvo bastante comprometido con esta causa. En cosas concretas, no solamente retórico, sino que, por ejemplo, nosotros tuvimos el apoyo de una consultora ambiental que contrató la municipalidad, que también asesoró como el proceso de tribunales o más legislativo, que colaboró como en construir estrategias, y eso yo creo que va a ser importante, como no les obliga a reconocer eso, pero si la comunidad organizada no hubiera levantado la observación ciudadana, ningún otro proceso posterior de reclamación ante el tribunal ambiental hubiera podido como detener la lucha. Pero yo creo que fue una estrategia múltiple, como una estrategia, digamos, sin la institucionalidad, o sea, desde la misma organización popular, organizando asambleas, articulándose con otras organizaciones, conjuntos de vecinos, haciendo la protesta callejera, haciendo actividades culturales, muralismo. Todo eso fue parte del proceso, sobre todo en un inicio. Después, como digamos, los tiempos de la pandemia, la estrategia igual fue mutando a una que más de incidencia política, de hacer lobby, de ver los temas judiciales, que a veces no siempre están acompañados como deberían, idealmente deberían ser acompañados de la movilización social, pero en esos tiempos también se nos cedió la aprobación del proyecto y por lo tanto teníamos que seguir esta vía administrativa también de reclamación. Oye, entonces, sí. Ahí tuvimos como muchas estrategias, como la incidencia y el lobby político, en el sentido de que la, autoridades tienen que representar a la ciudadanía en este tema, y es un trabajo. Obligarlo a hacer su trabajo de alguna manera a las autoridades, no verlo como algo como significa como que es como venderse necesariamente, sino que obligar a las autoridades a que respondan a las necesidades de la comunidad, porque esto es un problema que afecta a todos, tanto a los de un color como a los del otro. Claro. Todos los vamos a ver afectados por este problema. Claro, unir, claro. Creo que sí, qué bueno. Unir. Qué bueno que tuvieron ese apoyo entonces. Oye, hilando un poquito fino ahí quizás para ilustrar a quienes están en situaciones similares, esto de las reclamaciones, pues interesante quizás mencionarlo como una posibilidad dentro de lo que es el sistema de evaluación ambiental. Pues, ¿lo puedes explicar en breve? Yo algo entiendo, pero quizás podrías tú contar de qué se trata, pues, del proceso de la participación ciudadana y el posterior proceso de reclamación. Sí, claro, yo creo que es súper importante como comprender bien eso. Luego, es más o menos así. O sea, cuando un proyecto ingresa a la evaluación ambiental, puede ingresar como por declaración de impacto ambiental o evaluación. La declaración es más blanda y la evaluación es más dura. Pero en la evaluación la participación ciudadana es obligatoria y en la declaración es optativa. Entonces, y los plazos son bien agotados y nunca son tan públicos. Entonces, muchas veces los proyectos de declaración ambiental nos llevan participación ciudadana. Entonces, nosotros igual se tuvo la oportunidad, digamos, de no estar en ese momento, pero las compañeras que levantaron este trabajo por 5 años tuvieron la visión de decir, bueno, aquí hay que pedir la participación ciudadana. Y hay que pedirse la CEA con organizaciones complejosas. Y bueno, en el fondo la participación ciudadana habilita solamente, no es vinculante, digamos, es solamente consultiva. Pero lo que sí abre es un camino hacia la reclamación. O sea, yo lo que puedo reclamar al CEA es que no consideró mis observaciones ciudadanas suficientemente. O sea, yo hice un reclamo, yo creo que cuando el CEA revisó el proyecto no consideró lo que yo le estaba reclamando. Es como algo bien individual, pero como se hace en un contexto de una organización social, es como un esfuerzo colectivo de alguna manera, porque nosotros levantamos 9.000 observaciones en total cuando se hizo ese proceso participativo. 9.000. Entonces, claro, 9.000 observaciones, 3.000, pero en total las temáticas que se plantearon, porque algunas observaciones llevaban 3 observaciones en un documento, por decirlo de alguna manera. Ya. Ya. Entonces, de 9.000 observaciones distintas. Claro, y hay una estrategia donde nosotros colaboramos también en diseñar observaciones tipo, pero que pudieran plantear una y otra vez como saturar el sistema de observaciones. Claro. Pero lo que importa es que nosotros después teníamos para elegir observaciones que creíamos que el CEA no había contestado y crear una estrategia judicial para pedir administrativamente al CEA que reconsiderara su decisión. Claro. Y obviamente no iba a ser, que eso nunca pasa, que el CEA reconsidere su propia decisión. Claro. Y cuando el CEA no reconsidera su decisión, uno puede recurrir al Tribunal Ambiental, que es la instancia que tiene que regularizar cuando uno no está conforme con las decisiones del Estado, en este caso del CEA. Ya. Y no, tú puedes ir a reclamar al Tribunal Ambiental solamente si tú participaste como ciudadano en la participación ciudadana. Claro. Eso es clave. Claro. Si uno piensa que, claro, como no es vinculante, no es importante, pero lo que te permite dilatar el proyecto, llegar a todas las instancias correspondientes, es hacer ese primer ejercicio de participación temprana. Claro. Porque te habilita las reclamaciones posteriores. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que siempre que se venga una amenaza de un proyecto, estemos en la parte de la participación para poder alargarlo, porque yo creo que es un desgaste. La lucha de ambientales son como de desgaste. Finalmente el daño es que se rinde y nosotros logramos como desgastar a la empresa lo suficiente, claro, que se quedaran sin terreno, que tuvieran un problema con el ancho de la calle por donde iban a entrar, que será otro de los temas que nosotros le pusimos ahí como obstáculos. Contraloría finalmente no se dio a una petición que ellos hicieron al servicio, entonces sí, un montón de cosas, como poniéndole piedra en los zapatos para que ellos se aburrieran. Claro. Esa es la verdad. Claro. Como que alargando, cada año que nosotros alargábamos la cuestión en tribunal era un año que no teníamos una celestera en nuestro territorio. Claro, claro, claro. Y esas observaciones tienen que ser bien precisas. Bien fundadas. Claro, y ahí me imagino que con apoyos técnicos, con apoyo, bueno, técnico y ciudadanos nomás, pues de repente la gente que vive ahí sabe que, no sé, pues, por ejemplo, la calle tiene que ser así, no tiene que ser asá nomás. Pero me imagino que con apoyo científicos por ahí también se hacen otras observaciones contundentes, ¿o no? Sí, claro, Claro, sí, pues nosotros tuvimos apoyo municipal en ese proceso, pero también hubieron ciudadanos que hicieron observaciones y las ofrecieron, digamos, para que las otras las pudieran replicar o inspirarse respecto de como cosas más técnicas. Hubieron profesionales que ofrecieron voluntariamente escribir observaciones y que tuvieron un poco más de fundamento. Entonces de ahí hubo como para elegir y armar un caso sobre varios temas que no estaban suficientemente considerados en la evaluación, como que tenían que ver con el tráfico vial, la cantidad de camiones que iban a pasar, claro. Con el tema del tren, que había un tema de fraccionamiento, que es un tema muy delicado de proyectos ambientales, como ellos querían traer todo por tren, y cuando presentaron el proyecto por primera vez, lo presentaron con el tren, y eso lo transformaron en un proyecto interregional. Ya. Porque el tren venía de San Antonio, que también allá juntan este mismo polvo clinker para traer las cementeras de Santiago, de la periferia de Santiago. Entonces, ellos después sacaron el tren del proyecto, pero tampoco explicaban cómo iban a traer las cosas del tren. Claro, claro, sí. Fraccionamiento. Sí, pero sí. Tribunales todavía no se pronuncia respecto de eso, porque ellos se bajaron antes de que tribunales lo dijera algo. Ya. Claro, ¿no? Igual, bueno, hemos conversado con la gente de San Antonio y entendemos lo que pasa allá también, así que de hecho yo ya me estaba imaginando más o menos por dónde iba la ruta, pues, ahí con la ampliación de esa ruta de la fruta y todo lo que está pasando para allá, pues, así que, bueno, un puntal menos que existe es una buena noticia, pues, así que felicitaciones desde ya, pues. Sí, pues muchas gracias, pues estamos súper agradecidos también de ustedes, porque no es la primera vez, es como tercera vez ya que nosotros podemos contar nuestra lucha y dar nuestro mensaje aquí en el aire puro, así que muy agradecidos, porque ya 777 programas habla de un trabajo comprometido por las luchas socioambientales. Así es. Agradecidísimos. Qué bueno. Vamos a hacer un corte musical para seguir aquí conversando con Luis Díaz a propósito de la buena noticia de este desistimiento de la mega planta de hormigón que se quería construir en San Bernardo del Bosque. Así es que escucharemos ahora, vámonos a viajar, ¿cómo se podría decir? Telemáticamente o imaginariamente a la Patagonia, y vamos a programar un tema de Nicasio Luna que se llama Porque Soy del Backer, ahí para apoyar desde allá también la movilización. Pues así que vamos y volvemos, Luis, y Radio Escuchas. Nos vemos a la vuelta. Yo soy del Backer y esto no es una postura, es valorar aquel tiempo de una raza y su cultura. No es cualquiera el atrevido que desafió su bravura de soledad y desamparo al enfrentar su natura. Al final fueron lo mismo cual familiar criatura. En medio de la distancia convivieron sin postura, sin mezquindad ni aspamento, como es el sol y la luna. Hombre y naturaleza unido en una figura, convivieron para siempre buscando una paz futura, brindándose protección con la palabra más pura. De ese linaje provengo, el que ha mecido mi cuna, el que me enseñó a ser hombre, para aclarar toda duda en la sangre de mis venas. Ese gauchaje se escuda, es el orgullo que llevo de mi gente y su bravura. Señores, yo soy del Báquer y esto no es una postura. Señores, quiero me entiendan y perdonen la premura, pero este es mi mensaje y no es abuso ni usura, porque en el Báquer nací valorando su hermosura. Por eso mi compromiso es defender con altura mi territorio bendito y a mi gente que me escucha. Porque defiendo a mi gente de todo aquel que se abusa sin ver la limpieza de alma, pero aquello no es excusa para aprovecharse del débil que al engaño se rehúsa, defendiendo lo que tiene, porque su mayor fortuna, la humildad y la decencia que el sistema ya no acuña. Una verdad sin fronteras que su cantor hoy acusa, porque al hombre de mi tierra lo engañan cual criatura, ofreciéndole un futuro que solo pobreza augura. Y ellos se creen el cuento que todo será dulzura, y no ven que sus hijitos masticarán la amargura. Un caminar sin futuro, herencia sin culpa alguna, porque condenan al hijo a sufrir esa aventura. Respetemos sus derechos a no vivir en penumbra, porque no nos damos cuenta antes de irnos a la tumba, ya que el hijo agradecido lleve flores y no culpa. Sé bien que hay hombres capaces que no doblan su postura, porque se mantienen firmes, sin mellas ni saltaduras. Siendo hijos bien nacidos, no han perdido la cordura. Orgullo son pa' su raza, y esa es la verdad más pura. Son gente comprometida, manteniéndose a la altura. Lo digo sin altivez, pero la verdad es dura. El Báquer está en peligro y no es que a mí se me ocurra. El día que lo represen se perderá mi cultura. Te lo repito cantando sin ofensa y con dulzura. Hermano, entiende mi canto que solo clama tu ayuda. Está claro mi mensaje, no tenga ninguna duda. Como un hijo bien nacido, ahí les dejo mi postura. Si alguno quiere sumarse, el presente nos apura. Hermano, unamos las fuerzas y que esta causa nos una. Que el mañana sea nuestro por la paz y la fortuna. Thank you. Volvemos al aire puro 777 conversando con Luis Díaz, uno de los voceros de la Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo, a propósito de este triunfo, de esta ganada, que siempre decimos por acá que las ganadas también hay que cacarearlas, pues sí es bonito, es para compartirlo. Así que bueno, sigamos conversando, Luis. ¿Qué se viene, pues? ¿Cuáles son los próximos pasos después de este desistimiento? ¿Hay que seguir atentos y atentas a la plataforma? ¿Cuáles son sus planes ahora en este caso en particular? Claro, mira, bueno, es importante esta lucha en perspectiva porque le ganamos al lobby cementero. O sea, las empresas cementeras son súper poderosas en Chile, están metidos grandes grupos económicos como Gustavo Vicuña, que han financiado campañas de partidos políticos para que han querido que nada cambie, ¿eh? Entonces es importante saber que esta gente es gente que en realidad no vive acá y que en realidad es mucho de nuestra condición de periferia sur para venir a instalar estos proyectos. Entonces yo creo que igual le dimos de alguna manera la pelea gigante y logramos con alto trabajo, disciplina y pensando, siempre poniendo a la gente primero, yo creo que va a ganar. Pero nosotros logramos detener lo que podía ser algo catastrófico para nuestro territorio, pero hemos estado levantando una red de monitoreo comunitario de la calidad de aire de la zona, porque el problema ya está, ¿no? ya hay muchas industrias en este sector, y ya las casas están muy cerca. Entonces, dentro de esta movilización, nosotros llevamos a terreno al gobernador de la región y él comprometió sensores de medición de la calidad de aire, y eso se están instalando ya un año después del compromiso, digamos, con harta demora y burocracia de la institucionalidad local. Pero estamos logrando que se instalen, y además nosotros tenemos dos proyectos paralelos para instalar más sensores para medir calidad de aire, material particulado principalmente, PM10, 2.5, y claro, con los sensores que se están instalando, los que ya están funcionando, están marcando que tenemos problemas con la calidad de aire. Claro. Que tenemos los PIC y que de la región metropolitana siempre tenemos como los más índices más altos de mala calidad, entonces claro. No tenemos el aire puro todavía. Así que bueno, pero entonces eso nos dice que tenemos que seguir insistiendo, pues. Así que primero como en lo constructivo, tratando de que podamos consolidar de aquí a fin de año como esta red de monitoreo de con estos monitores de calidad de aire, y también monitores como personas que puedan comprender esto. Le hemos pedido también a los municipios que de alguna manera ayuden con la educación ambiental, porque si bien es cierto, nosotros somos una organización que puede colaborar en eso, la tarea es una tarea que tiene que llegar a todas las personas. O sea, claro, todos tienen que ser conscientes del problema de la calidad de aire, porque no se ve, pero a la larga nos va a afectar a todos. Claro. Te iba a preguntar. Así que la lucha que tenemos ahora es porque haya fiscalización, claro, porque podamos tener un monitoreo de la calidad de aire y porque se pueda construir un parque en el terreno donde se iba a construir esta cementera. Ahora que el terreno está disponible, lo que necesitamos es tener un parque. Claro, claro. Buena. Sí, no nos estemos con cosas chicas. Oye, este monitoreo, me imagino que cuentan con apoyos técnicos y pensando en capacitación, en que personas comunes y corrientes puedan entender los números que aparecen ahí, ¿o no? ¿Hay como considerado eso? Como duda que me surge a propósito de la noticia. Sí, pues, o sea, estamos trabajando en... Hay unos proyectos que consideran como capacitaciones para que otras personas... obviamente lo puedan ir comprendiendo y ir sumándose a ello, por usar una aplicación para poder ver el sensor, o en otro proyecto, no sé, vamos a ver si logramos instalar dos sensores en bicicletas para que tenemos un monitoreo móvil de datos, por ejemplo, gente que circule por el sector de la industria. Entonces ahí estamos, claro, tenemos altas ideas y claro, hay apoyos técnicos, pero siempre nos están faltando. Nuestra compañera del vocera se está capacitando respecto de temas de calidad de aire y educación ambiental, así que estamos trabajando para poder nosotros comprender bien todo este tema del monitoreo de calidad de aire, y también para poder compartirlo con otros y otras. Claro, claro. Sí, bueno. Siempre necesitamos apoyo, o sea, hay gente que nos quiere apoyar, que sabe del tema y que quiere enseñar a otros. Estaríamos agradecidos. Ya, pues, ahí estaremos conversando después, porque, bueno, está la experiencia en Quintero con estos monitoreos comunitarios, Acá en Teno hicimos una experiencia también con monitoreo de dolores desde Codeciam, así que estaremos conversando después más a la interna para ver qué podemos aportar desde acá también, pues, desde esta ONG que yo participo también. Gracias, gracias. Sí. Te agradezco el apoyo. Oye, qué bueno. Bueno, para el cierre, redes, pues redes virtuales ahí de ustedes para ir estando al tanto, a lo mejor ver otras cositas, imaginarse este parque. ¿Por dónde se comunica la gente con ustedes? Cort.ambiental en Instagram y Coordinador Ambiental del Bosque San Bernardo por Facebook. Ahí son nuestras principales redes sociales de comunicación. Y ahí nos pueden escribir, pueden ver las cosas que hacemos, nuestros comunicados y también estamos comentando cuando hay problemas y ahí también llamamos la atención a las autoridades cuando pasan cosas y que pueden saber más o menos lo que estamos haciendo. El parque yo creo que para nosotros es muy importante poder levantar como una demanda que es transversal. O sea, queremos armar una campaña que ojalá pues también a juntar muchas firmas y que vemos que necesitamos como ese apoyo, como que ya sea imposible que alguien se niegue a que haya un parque pensando en como la baja cantidad de áreas verdes que tenemos en la comuna. Claro que sí. Pues. Y esta situación de que están al lado de la industria, entonces el parque nosotros lo vemos como una especie de cortina que puede también amortiguar el daño de las empresas. Sí, pues no, hay un número de argumentos puestos de los metros cuadrados de áreas verdes por cápita. Yo he visto esos números y sí, pues en esa zona es realmente bajo. Así que. Sí, en la zona de Santiago es muy bajo. Claro. Ya, pues. Así bueno. Esperamos que no solamente poder detener la situación desventajosa, sino que poder promover situaciones positivas hacia el territorio respecto de hacer conciencia por la calidad del aire y por la necesidad de naturaleza que tenemos. O sea, la crisis de la salud mental en las ciudades tiene que ver, y la violencia y todo eso tiene que ver con que tampoco tenemos lugares donde conectarnos con la naturaleza, con la paz, con la recreación, con lo bonito de la naturaleza. Yo creo que eso es algo que aquí en las ciudades hace mucha falta, y las periferias a veces son lugares deprimentes para vivir y nosotros merecemos vivir más dignamente. Entonces creo que desde toda justicia y sentido común esta lucha que se ha ido levantando en este territorio, así que con más fuerza con que nunca vamos a ir por el parque, porque lo merecemos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, reiteramos las felicitaciones, dejamos ahí la buena noticia y nada, pues a seguir pendiente, a seguir compartiendo y vamos por el parque, pues. Vamos por el parque para el bosque, para Ochacavía, así se llama la calle, así que ahí vamos a ver cómo se llama, ¿no? Sí. pero pronto es un sueño, pero es un sueño que ya tiene un camino, empezando a trabajar con camino, y yo creo que vamos a lograr mucha unidad respecto a esto, como logramos que antes mucha gente se uniera, autoridades, gente de todos los colores, por decirlo así. Claro. Yo creo que eso es lo bonito de la lucha ambiental, que está cada vez más transversal. Claro. Aún cuando uno tiene una posición, yo creo que lo importante es como el poner la causa por delante, porque es lo que necesitamos hoy como humanidad. Sí, pues, hacer política, pues, hay que hacer política nomás y el lobby, así que qué bueno saber que por ahí también se logra, pues. Por eso es interesante compartir la experiencia, pues. Sí, ¿no? Y no se sacrifica la autonomía cuando uno es transparente, puede criticar cuando haya que hacerlo y también felicitar cuando la gente lo hace bien. Sí, pues. Creo que eso es sano, es con una forma humana también de construir, o sea, claro, la confianza sea recíproca y que cuando se cumple se dice y cuando no se cumple también se dice. Claro. Claro, sí, al final la contraparte son personas igual que nosotros, pues. Como que le llega lo bueno y lo malo y hay que entenderse nomás. Sí, pues, no, pero claro, pero nunca dejar de avanzar, porque finalmente es que cuando uno está como representante, eso lo hablo como a nivel personal, tenemos que poner por delante lo que la gente necesita, pues. Yo creo que esto se logró en la Coordinadora Ambiental y por eso yo creo que finalmente logramos que esta cuestión fuera por buen camino y logramos como aunar una pura estrategia para ganar. La estrategia de que contó con muchas facetas y muchas personas que de distintas distintas procedencias y pensamientos políticos, que quizás no trabajarían juntos entre sí, pero todos de alguna manera apoyaron. Claro. Ya, te agradezco. Felicitaciones nuevamente y a seguir dándole, po. A seguir dándole, siempre adelante hasta vencer. Vale, Luchín, gracias, hablamos pronto. Un abrazo, compañeros, compañeras, que estén súper bien. Igual. Hasta luego. Chao, chao. Para tener esperanza en este mundo. Podemos cambiarlo aún. Súper. Decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. A callar, ni la Argentina está de rodillas por más actos intimidatorios o bravuconadas de la mafia que está saqueando el país. En estos tiempos llegarán a casas de familias rurales las empresas y agentes de gobierno ofreciendo supuestos beneficios y plantaciones de pino y eucaliptus, e incluso ofreciendo bonificaciones con dinero. Es necesario que nos pongamos en alerta y defendamos los territorios, las prácticas ancestrales, la tierra. Hoy, no permitir la introducción de pinos y eucaliptus es defender la vida, es defender tierras cultivables, es soberanía alimentaria, es aceptar la diversidad y las igualdades, es decir, cultura, es decir, dignidad para los habitantes. Permitir la introducción de pinos y eucaliptos es pan para hoy y hambre para mañana. Además, es permitir que junto con las plantaciones vengan las plantas de celulosas, una de las industrias más contaminantes del planeta. ¿Oíste bien? Una de las más contaminantes. Los actuales políticos, quienes dicen representarnos en cargos públicos, no defienden y no están protegiendo los territorios y sus culturas. Entonces, protejámosla y defendámosla nosotras y nosotros. No permitamos más pino y eucaliptus. No permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices. Digamos sí a la vida. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias. En otra noticia relevante, se detecta en Valparaíso al mosquito transmisor del dengue que se extiende por Latinoamérica. En la comuna de Los Andes se detectó la presencia del mosquito Aedes aegypti, que transmite virus como el dengue. En lo que va del año han muerto 56 personas por dengue en América Latina y la amplitud de la enfermedad aumenta por el cambio climático y las altas temperaturas. Desde la Seremi de Salud de la región de Valparaíso informaron la detección de este mosquito, el que es transmisor de virus como Zika, chikungunya y la fiebre amarilla y el dengue. Este último virus ha visto un fuerte aumento de casos y resultados en 56 muertes en América Latina. Pensando que el cambio climático sería uno de los factores impulsores del aumento y la transmisibilidad de dicho virus. Según un reciente reporte de la publicación médica The Lancet, entre las principales amenazas a la salud impulsadas por el cambio climático en América Latina, una de ellas es que las altas temperaturas amplían el alcance de enfermedades infecciosas como el dengue. El mosquito ya había sido detectado en regiones del norte del país y en la isla de Rapa Nui, siendo esta la primera vez que se detecta en la zona central del país. Así que ojo con lo que está pasando con el tema del mosquito del dengue, porque como bien se mencionó, es una realidad que va a empezar a desarrollarse de una manera más continua debido al calentamiento climático y a las transformaciones ecosistémicas que entregarían mejores condiciones para el desarrollo de este mosquito. Así que importante lo que está pasando con eso y también importante con un estudio que analiza 40 años del impacto de la minería y el clima en los bosfedales en el norte chico. Este estudio, liderado por Roberto Chávez, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, analizó el estado de conservación de 442 de estos ecosistemas en la región de Atacama y su relación con dos factores importantes: la entrega de derechos de agua a la minería y la variabilidad climática. Este estudio analizó 40 años de impacto y en medio de la cordillera de los Andes, considerando la zona altiplánica de Chile, existen verdaderos oasis capaces de almacenar y provisionar agua y que desde tiempos remotos han solventado a comunidades indígenas y sus prácticas ancestrales como el pastoreo de camélidos andinos. Se trata de los bofedales, un tipo de humedal clave para la vida en la montaña, que alberga una gran diversidad de plantas y animales, otorgando además otra serie de beneficios como la regulación del ciclo hídrico, el suministro de agua para consumo humano, la protección del suelo y el almacenamiento de carbono. Sin embargo, la extracción de agua para actividades industriales, principalmente la gran minería del cobre, y el cambio climático se han convertido en las mayores amenazas para estos bellos y valiosos ecosistemas en los que abundan las plantas de cojín, un tipo de vegetación compacta y de bajo crecimiento que crece como si fuera un tapiz. Para conocer el estado de conservación de los bofedales de la región de Antofagasta, un grupo de científicos y científicas de Chile desarrolló un estudio multidisciplinario que fue publicado en la revista científica International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. El trabajo, a cargo de Roberto Chávez, analizó 442 bofedales y los factores históricos que han contribuido a su transformación durante 4 décadas. ¿Cómo se realizó esta evaluación? El equipo contó con un registro de casi 9.000 imágenes satelitales captadas entre 1985 y 2018 que permitieron analizar el estado de salud de estos ecosistemas y comparar esos datos con otra información fundamental: los derechos de agua otorgados a la industria minera durante más de un siglo y los índices de temperatura y precipitaciones. Explica Roberto Chávez, el ingeniero forestal a cargo de esta investigación, comillas: en esta investigación evaluamos todo el registro del satélite Landsat, el más antiguo con imágenes de Chile y con 30 metros de resolución que tiene más de 40 años. Esta herramienta nos permitió observar de manera sistemática y cuantitativa la productividad de la vegetación. Queríamos saber si en la mayor parte de la zona donde está concentrada la minería del cobre había efectos extremos sobre los bofedales. El estudio señala que durante el siglo XIX se extrajeron grandes volúmenes de aguas superficiales y subterráneas en la provincia de Loa, tanto para actividades mineras como para el abastecimiento hídrico de las principales ciudades de esta región. En ese contexto, las y los investigadores consultaron los registros oficiales de la Dirección General de Aguas otorgados a la industria extractiva desde 1905 hasta el 2018. Periodo en el cual descubrieron que el total de derechos de agua otorgados aumentó en un 465%. Al analizar la línea del tiempo en este primer gran estudio, pudimos ver que la mayoría de estos derechos fueron otorgados y realmente utilizados antes de los años 80, pero lamentablemente no existen imágenes satelitales anteriores a esa década. Sin embargo, pudimos constatar que el área donde está concentrada la mayor cantidad de derechos de agua no muestra la existencia de bofedales verdes desde 1986. Hay bofedales arriba y abajo, lo que nos hace pensar que la extracción de agua anterior a ese periodo pudo afectar la productividad de bofedales existente de forma previa a 1980. Interesante entonces el rescatar como noticia las investigaciones que dan cuenta de los impactos ecosistémicos que tiene no solo el tema de la minería, de la gran minería en la región de Antofagasta, sino que también aquellos elementos vinculados a la transformación climática que está ocurriendo en nuestro planeta. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. En las noticias de esta semana en el Aire Puro 777, destacar aquellas informaciones que son obviadas por los medios de comunicación masivos en general. Por ejemplo, la mitad de las y los defensores de derechos humanos asesinados en el 2022 eran defensores ambientales. Casi la mitad de 401 asesinatos de defensores de derechos humanos registrados en 2022 fueron en contra de personas involucradas en la defensa de la tierra y el medio ambiente, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Frontline Defenders. Este análisis global registró que el año pasado 401 defensores fueron asesinados en 26 países. El informe analiza el alcance y la gravedad de las violencias contra las personas defensoras, pero también describe la resiliencia de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de muertes de personas defensoras de derechos humanos, como lo afirmó la directora interna de la organización, Olivia Moore. También es el lugar en donde se observa un panorama más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, sumándose a la guerra de Ucrania y Rusia. De los 5 países del mundo que concentraron más del 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, 4 son latinoamericanos: Colombia, 186, México, 45, Brasil, 26 y Honduras, 17. Frontline Defenders es una organización que se generó en 2001 y se dedica a la protección de los defensores de derechos humanos a nivel mundial. Tiene sedes en América, Asia, África, Medio Oriente y Europa. Y desde el 2012 publica sus informes de análisis global, en los que reporta las distintas violencias que sufren los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Aquí termina otra edición de Aire Puro.